Sean todos bienvenidos al episodio número 1 de Acceso.com, el podcast. Este episodio está patrocinado por Pastelería Doggy. Nuestro límite es tu imaginación. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Como lo acabamos de escuchar, este es el primer episodio de Acceso.com, el podcast. Darles la más cordial bienvenida a este programa. Y yo creo que muchos de ustedes, tal vez algunos sí, tal vez muchos no, no sabemos qué es un podcast. De manera breve, dar una pequeña explicación de lo que es un podcast. Un podcast es como si fuera algún tipo, digamos, de programa de radio, pero por internet, que además lo podemos escuchar en cualquier momento y descargarlo inclusive a nuestros reproductores MP3 para escucharse en el momento deseado. Lo podemos escuchar también en línea y nos podemos suscribir para que nos avise cada que haya un episodio nuevo. A diferencia de una estación de radio, este no tiene un horario fijo para transmitirse ni nada por el estilo, sino que simple y sencillamente se publica un episodio nuevo en la página del podcast y pues está listo para reproducirse o escucharse. Bueno, espero que esta pequeña explicación nos haya servido para darnos una idea de lo que es un podcast. También comentarles que hay podcasts de categorías muy variadas: podcast de cine, de entretenimiento, de cultura general, de humor, consejos para la salud y demás, de noticias, de tecnologías, de videojuegos. Y contarles, una vez que ya sabemos qué es un podcast, pues de qué va este programa, que es Acceso.com, el podcast. Se pretende más que nada que este sea un programa de entretenimiento general, o sea que para divertirnos un ratito todos nosotros escuchando este programa. Vamos a tratar temáticas como buen humor, reflexiones, frases célebres, chistes y demás. Pero también, para que este asunto se haga más divertido, más entretenido y más que nada más interactivo y participativo, queremos también utilizar lo que será en cada episodio, los concursos, para que ustedes, amigos, participen y con más entusiasmo pues sigan escuchando el programa, participando para llevarnos un pequeño premio, regalo o una sorpresa. Bueno, también contarles una cosa, queridos oyentes. Como lo sabemos, un podcast se puede escuchar desde cualquier parte del mundo y este programa no es la excepción. Pero decirles que este programa irá orientado a nivel local o municipal, para ser más exacto. En pocas palabras, las temáticas que manejaremos aquí en este programa irán orientadas al municipio de La Barca, Jalisco, y por qué no, a sus alrededores. Los concursos, las trivias y las demás cosas de las que hablaremos, pues la mayoría serán para interés de la gente de aquí de La Barca, Jalisco. Algunas otras temáticas, ¿por qué no?, para gente de cualquier parte del mundo. Pero pues, ¿por qué no iniciar con esta pequeña aclaración en este primer episodio? Por lo mismo, porque sabemos que este programa puede ser escuchado en cualquier parte del mundo. Y también nos podremos preguntar, tal vez, ¿por qué Acceso.com? ¿Por qué ese nombre para este programa? Pues resulta que este podcast y este programa Acceso.com, el podcast, se deriva de el grupo de negocios de aquí de La Barca, Jalisco, llamado Acceso.com. Y no quiero dejar, antes de comenzar, sin contarles de manera rápida en qué consiste este grupo de negocios llamado Acceso.com. Pues es un grupo de negocios locales comprometidos con la gente de su ciudad, los cuales les ofrecen y les brindan descuentos y promociones reales al momento de hacer las compras en su negocio. Esto siempre y cuando al presentar la llave Acceso.com. Su finalidad y misión principal de este grupo es el fortalecimiento del comercio local, pensando desde luego siempre en ofrecer lo mejor para los clientes de esta ciudad, ya que son lo más importante para cada uno de los negocios de este grupo. Contarles también que el grupo de negocios de Acceso.com está formado por comercios o prestadores de servicios selectos de nuestra ciudad de La Barca, todos ellos comprometidos con brindarles los mejores beneficios a los clientes. Y gracias a los miembros de los negocios de este grupo es que estamos escuchando este programa de Acceso.com, el podcast. Más adelante, de manera breve, escucharemos los negocios que participan en este grupo, así como los descuentos y promociones que ofrecen cada uno de ellos. Pues ahora sí, para dar inicio, les voy a contar algo que nos va a gustar mucho a todos. Una muy deliciosa noticia. En el episodio de hoy nos patrocina el primero de los miembros de nuestro grupo de negocios de Acceso.com, el cual nos está regalando para todos ustedes, queridos oyentes, bueno, no para todos, ¿verdad? Para los que resulten ganadores, nada más y nada menos que 5 ricos y deliciosos pasteles. No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 5 deliciosos pasteles. Y estamos hablando de Pastelería Doggy, de la Barca Jalisco, que es el negocio que está patrocinando el episodio de hoy. Este que es el episodio número 1 de Acceso.com, el podcast. Esta que ya es muy conocida, panadería y pastelería de aquí de la Barca Jalisco, Pastelería Doggy nos está regalando estos 5 pasteles para los que resulten ganadores de los concursos del episodio de hoy. Así es de que a lo largo de este programa estaremos escuchando cómo pueden ser ustedes acreedores de uno de estos pasteles. No crean que los 5 se los va a ganar uno solo, ¿verdad? Sino que cada uno de ustedes tiene la posibilidad de ganarse un pastel de estos 5 que nos regala Pastelería Doggy. Así es de que estén pendientes que vamos a escuchar ahorita en qué consistirá para llevarse uno de estos ricos y deliciosos pasteles de Pastelería Doggy. Y para comenzar vamos a dar inicio con la primera de las secciones de este programa, la cual será la sección de Datos Curiosos. ¿Sabías que el pelo nunca para de crecer? A un cadáver antes de descomponerse todavía le crece un poco menos de medio centímetro el pelo. ¿Qué tal, ¿Sabías que las tarántulas son los únicos insectos que tienen músculos en cada una de sus patas? ¿Sabías que las corcholatas con las que se tapan los refrescos en envase de vidrio se llaman así porque antes, en vez de tener un recubrimiento interior de plástico, tenían una capa delgada de auténtico corcho? Ahora les doy uno de anatomía humana. ¿Sabías que el corazón tiene el tamaño del puño cerrado de un adulto, pero es tan poderoso que bombea incansablemente casi 7 litros de sangre, que es lo que contiene todo nuestro organismo? ¿Sabías que la quinta parte del volumen de un oso polar es la grasa que lo protege del frío? Mira nada más, con razón andan tan tranquilos por allá en los fríos glaciares. Ahí va el siguiente. ¿Sabías que la Coca-Cola fue en el principio un jarabe para curar la tos y molestias de la garganta? ¿Sabías que las algas marinas son la ensalada del futuro cuando los alimentos escaseen en la tierra a causa de todas las guerras? Quizás ustedes, queridos oyentes, habrán escuchado la canción que dice: pues la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Tal vez ya la hemos escuchado todos, ¿verdad? Pero aquí el australiano Russell Doig sí la levanta. Y hasta tiene una colección de más de 12.000 chanclas. Incluso puso su museo llamado el Museo de las Chanclas. Y son de la gente que las deja olvidadas en las playas. ¿Qué tal, con este amigo? ¿Sabías que el tiburón ballena es el único escualo que es inofensivo ante el hombre? ¿Sabías que Robin Hood no era en realidad un bandido generoso, y tampoco robaba a los ricos para dárselo a los pobres, sino que en realidad era un hombre llamado Roberto Hood que se sublevó contra el rey Ricardo II para no pagar impuestos? ¿Qué tal, ¿Sabías que cuando Luciano Pavarotti tenía 7 años de edad, uno de sus profesores de la escuela dijo: ese niño canta tan mal, tan desafinado, que dudo mucho que en su vida llegue a ser un cantante regular? Y miren, ¿verdad? ¿Sabías que las esferas de la música disco no son un invento de los 70, sino que tienen más de 1000 años? Las fabricaron los chinos, pero no les dieron un uso popular. En vez de espejos tenían espejillos de porcelana de fina calidad que reflejaban la luz. ¿Sabías que la reina de las abejas se aparea hasta con 15 o más ánganos que la fertilizan para toda su vida, que dura 5 años? Pone 1000 huevos diarios aproximadamente y controla las obreras. produciendo la sustancia de la reina que inhibe el desarrollo de sus ovarios. ¿Sabías que un campo de golf de 18 hoyos consume al día la misma cantidad de agua que 15.000 habitantes? ¿Sabías que Bela Lugosi, el actor que interpretó a Drácula, concedía entrevistas metido en un ataúd y vistiendo una capa? Filmaba de noche porque odiaba la luz y murió loco, alcohólico y convencido que él era el mismísimo conde Drácula. ¿Sabías que Isaac Newton era tan apasionado de la Biblia que sabía más de este libro sagrado que de astronomía, ciencia, física y matemáticas? No fue ministro religioso por temor al santo oficio. Fíjense nada más. ¿Sabías que una vez cada 28 años el mes de febrero tiene 5 sábados? ¿Sabías que la primera expedición de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo le costó a la reina Isabel la Católica lo mismo que 2 banquetes reales? ¿Sabías que los habitantes de los desiertos llegan a transpirar hasta 1 litro de agua diario? ¿Sabías que una de cada 100 personas se despierta durante una intervención quirúrgica a pesar de estar bajo de los efectos de la anestesia? ¿Sabías que los ojos del búho ven 4 veces mejor en la oscuridad que los ojos del ser humano? ¿Sabías que Albert Einstein, a la edad de 9 años, no hablaba fluidamente? Esto hizo que sus padres pensaran que era un niño con retraso mental. Y con esto damos por terminada la sección de datos curiosos. Esperamos que les hayan gustado. A lo mejor ya conocíamos alguno que otro, a lo mejor otros no. Pero más que nada para aumentar nuestros conocimientos sobre cultura general. E inmediatamente continuamos con lo siguiente. El momento esperado. Vamos a saber cómo hacerle para ganarnos uno de los 5 pasteles que Pastelería Doggy nos está obsequiando a todos los escuchas de este podcast. Cada pastel se va a ganar, se va a concursar para él de manera diferente. Pero en general los requisitos para cualquiera básicos son los que les voy a mencionar a continuación. Para los que resulten ganadores de cada uno de los pasteles, el primer requisito es ser amigo en Facebook de Pastelería Doggy. El segundo, ser amigo en Facebook de Acceso Com La Barca. Y el tercero, darle me gusta a la página de Facebook de Acceso Com Promociones. Esos ahora sí que son los requisitos mínimos para participar y poder reclamar nuestro premio. En la página de este programa, de este episodio, encontraremos los respectivos enlaces a cada una de las usuarios de Facebook que acabo de mencionar. Nuestra página, recordárselas desde la que están escuchando este programa, es podcast.accesocom.com. http://podcast.accesocom.com. Esa es la página oficial de este programa. Ahí podrán encontrar los enlaces correspondientes. Cualquier duda sobre las bases para estos concursos, envíenos un correo electrónico a accesomxlb@gmail.com. Y pues sin más ni menos vamos a dar inicio con el primero de estos concursos. Un concurso que ya casi hasta se me cae la baba nada más de pensar en él. Iba a ser nada más y nada menos que un concurso de fotografía. Vamos a poner toda nuestra creatividad para poder ser participantes en este concurso. Iba a consistir en lo siguiente. Ustedes, queridos oyentes, nos van a mandar una foto que le hayan tomado a unas ricas y deliciosas Doggy Donuts de su panadería y pastelería Doggy. Las que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6 a las que le quieran tomar, ustedes le van a dar un acomodo así que se vean bien fregonas. El caso que ustedes, queridos oyentes, nos van a mandar una foto creativa de unas ricas y deliciosas Doggy Donuts. Ya sea con su cámara, con su celular, con su cámara profesional, regular, como quieran. Pero así que lo que importa es la creatividad de su fotografía. Nos la pueden enviar al correo electrónico de este podcast, que es accesomxlb@gmail.com. O también me la pueden enviar al Facebook de Acceso Com La Barca. Por mensaje privado, desde luego, no publicada por ahí en el muro. Estaremos recibiendo sus fotografías durante toda la semana y hasta la fecha límite, que será el 1 de abril. Posteriormente, las primeras y mejores fotografías que recibamos serán sometidas a una votación en un álbum que publicaremos desde el Facebook de Acceso con la Barca. De manera que la fotografía que reciba más me gusta será la ganadora automáticamente. Para lo cual, los participantes que hayan sido selectos para este concurso con sus fotografías estarán en esta encuesta invitando a sus amigos y demás conocidos a que voten por ellos. Y nada más y nada menos que el día 8 de abril finalizarán las votaciones para el día 9 de abril conocer al ganador y acreedor del primero de estos pasteles de Pastelería Doggy. O sea de que todos ustedes, queridos oyentes, podrán participar para votar y por elegir para el que haya tomado la mejor fotografía de las ricas y deliciosas doggidonas de su panadería y pastelería Doggy. Así de que todos los participantes en esta votación podrán invitar a sus amigos a darle me gusta a su fotografía para poder llegar a ser los ganadores. Así es de que, en pocas palabras, está facilísimo este concurso para participar. Y es de que échenle todas las ganas y toda la creatividad y esperamos sus fotos del mejor ángulo, del mejor acomodo, posturas y demás, con sus conocimientos e instintos fotográficos aplicados en las Doggy Donuts. Así es de que los esperamos en Niños Héroes 69A, su panadería y pastelería Doggy de la Barca. O también podemos encontrar las Doggy Donuts en la sucursal de panadería y pastelería Doggy en Atotonilco el Alto, cuya dirección es Hidalgo 86A, en el centro de Atotonilco, ahí media cuadrita abajo de la parroquia, de la plaza. Ahí se encuentran las deliciosas y fotogénicas Doggy Donuts esperando a que les tomen su fotografía. Comentarles también, pues, que para este concurso, pues ahora sí que están convocados en las bases solamente personas de aquí de la Barca y los alrededores cercanos, no sé, que vivan en la Barca, que trabajen en la Barca, que estudien en la Barca, más que nada para eso, para que puedan venir a hacer válido su premio ustedes mismos y no tener que mandarles el pastel por allá hasta Timbuktu o no sé dónde. Y bueno, pues en eso serían lo que va a consistir este primer concurso por el primer pastel de Pastelería Doggy. Comentarles también brevemente que tu panadería Doggy te ofrece todos los días de la semana su rico y delicioso pan calientito en la mañana y en la tarde. En la mañana, a las 7 y media de la mañana, ya puedes pasar por tu pan calientito, tu bolillo calientito o tus frescos y deliciosos pasteles. También en la tarde, para la cena, ya sabes que por ahí de eso, de las 6 de la tarde en adelante, aquí en la Barca, o por ahí a las 7, 7:20 en Atotonilco, ya encontrarán también su pan calientito para cenárnoslo con nuestro chocomil, con nuestra leche, con nuestro chocolatito, atole o demás. Con lo que lo quieran acompañar, es más, hasta con su coca, ¿verdad? Bueno, ahora sí, para continuar con la siguiente sección de este programa, que es nada más y nada menos que la sección de chistes y buen humor, tenemos a alguien que se encargará de ello, ya que, pues, como lo sabrán muchos de ustedes, yo no soy muy bueno para contar chistes. Aunque, pues, cuando ya no hay de otra, pues, me los aviento, ¿verdad? Tenemos a quien se encargará de contarnos los chistes. Y su nombre es nada más y nada menos que Randy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo y compañero de este programa, Randy? Hola, ¿qué tal, oyentes? Bueno, pues no tengo nada más que decir, pues mi nombre es Randy. Y yo no sé por qué dices, pues, que soy bueno para contar chistes. No, sí eres bueno. Sí, la verdad es que tengo un muy mal sentido del humor. Pero pues como me estás obligando y no hay de otra, pues... ¿Cuál? Tengo muchos hijos que mantener. Ah, eso sí. Y pues por eso estoy aquí en este programa. Yo te decía que mis chistes son muy malos, pero pues a ver qué tal les parecen. Ay, Randy, te digo contigo. Ah, sí es cierto, sí cuentas unos medios malos, ¿verdad? Pero la idea es que se haga aquí un ambiente de buen humor y que por ahí nos saquen a veces que los chistes malos son los tontos, son los que sí, nos hacen reír, ¿verdad? Dices. Bueno, pues ya no le demos más rodeo, Randy. A ver, aviéntanos el primero de tus chistes. Bueno, pues ahí va el primero de los chistes. Llega Pepito y le dice a su papá: papá, te tengo una noticia buena y otra mala. ¿cuál es la buena, Pepito? Que he aprobado todas las materias. ¿Y la mala? Que es mentira. Ay, Randy. No cabe duda que sí, cuentas muy malos chistes. Ándale, pues primero ahí andabas dando lata que viniera aquí a su programa a contar chistes, ¿verdad? Pero luego no quieres. Está bien, no te creas, amigo. A ver, está bien, pues. No me cuéntanos creas. El siguiente. Ándale, pues, ahí va el siguiente chiste. Iba Pepito caminando y de repente un anciano lo detiene y le dice: A ver, niño, ¿cuántos años crees que tengo? Y le dice Pepito: discúlpeme, señor, yo solo sé contar hasta 100. Ay, bueno, estuvo poquito más, ¿verdad? Estuvo mejorcito. Bueno. Ya pues, ni que fuera para tanto. Ahí ve el siguiente chiste. Otro de Pepito para variar. Resulta que Pepito iba a ir a dar su servicio militar y le dice a su mamá: mira, Pepito, cuando el soldado te pregunte que si cuál es tu edad, dices 20. Y cuando te pregunte nombre, tú contestas José. Y a todo lo demás, tú solo contestas señor, sí señor. Y ándale que ahí ve el Pepito todo el camino para que no se le olvidara. 20, José, señor, sí señor. 20, José, señor, sí señor. Y llega ahí al batallón militar ese de que está aquí para Capulines. No se crean, lleva otro. Y le preguntan: nombre, 20, edad, José. ¿Usted cree que yo estoy tonto? ¿Qué? Señor, sí, señor. Ay, verán cómo le fue al Pepito. Sí. Ay, Randy, con tus chistecitos. A ver, échate otro mejorcito, por favor. Ya pues. Ahí va el siguiente chiste. Llega Pepito a la escuela y le dice a la maestra: Maestra, ¿usted me castigaría por algo que yo no hice? Por supuesto que no, Pepito. Ah, qué bueno. Pues no hice mi tarea. Ay, ya pues. Ay. Ahí va otro. Hay otro igual, ¿verdad? Dice que estaba muy extrañada la mamá de Pepito porque regresó bien temprano de la escuela. Y la mamá le dice: Pepito, ¿por qué llegaste tan temprano de la escuela, hijo? Es que fue el único que pude contestar una pregunta. Muy bien, hijo, muy bien, Pepito. Eres un niño muy estudioso. ¿Y cuál fue esa pregunta? ¿Quién le tiró el borrador al director? Ay, carajo. Ya pues, déjame seguir contando chistes, que para eso fue, para lo que viene, tan sí, chistosos, sí. ¿O no? Pues es muy aparte. En la clase, la maestra les pregunta a los estudiantes y les dice: hoy vamos a estudiar las onomatopeyas. Y pregunta: a ver, Juanito, dime una frase con onomatopeya. Y Juanito dice: llegué a la casa y el gato me dijo ¡miau, miau! Muy bien, dice la profesora. A ver, ahora tú, Poncho. Y dice Poncho: fui al pantano y la rana dijo ¡cruac, cruac! Muy bien. A ver, ahora tú, Pepito, dime una frase con onomatopeya. Y dice Pepito: iba por un callejón y me encontré un camión de frente y dije: ¡oh, no! ¡Onomatopeya! ¡Ay, carajo! Sí. Bueno. No, te digo contigo. Ahí va el siguiente chiste. Ya va, a continuar. Sí, síguele. Una vez su mamá le dice a Pepito: Pepito, ve a la carnicería y me compras un kilo de puerco. Y ahí va, llega Pepito, y mientras estaba esperando que el carnicero terminara de despachar otro cliente, pues ya ves, de esas veces que le dan ganas de meterse el dedo a la cavidad nasal, que se mete el dedo a la nariz y que lo ve el carnicero y dice: puerco marrano. Y Pepito dice: sí, un kilo, por favor. Ay, qué caray. Ay, chistecito. Ay, a ver, resulta que la profesora de clase le pregunta a Pepito: a ver, Pepito, la frase: yo busco novio, ¿qué tiempo es? Es tiempo perdido, maestra. Bueno, bueno, te pasas. Ya pues, dejen pasa mis chistes, por favor. Voy a continuar con el siguiente chiste. Otra vez la maestra le pregunta a Pepito. A ver, Pepito, ¿cómo mató David a Goliat? Con una moto, maestra. ¿Con una moto? ¿No será una Honda? Ah, pero había que decir la marca. Ay, no. Sí, la verdad sí estuvo malo. Sí, sí estuvo malo. Bueno, pues ya para finalizar, hasta yo creo que ya fue hasta mucho que se burlen de mí. Ya va el último de los chistes. Sí. Resulta que la mamá le dice a Pepito: ay, Pepito, a ver si ahora sí te portas bien, porque cada vez que haces algo malo me sacas una cana. Y dice Pepito: entonces tú debiste hacer una tremenda de niña, porque mira cómo está la abuela. Bueno, este sí estuvo bien para cerrar tú, Randy. Pues ahí está, son todos, yo creo que son todos los chistes por hoy. Yo pienso que ya desquité lo del día. ¿Hasta qué? Y pues espero que les hayan gustado a todas las personas que nos están pues, escuchando. Malos, pero sí hicieron reír poquito. Y pues ahí nos vemos para la próxima sección de chistes del siguiente episodio. A ver si me aprendo unos chistecillos más por ahí. Bueno. Y pues ahí estamos, pues, hasta luego. Dale, pues, hasta luego, Randy. Muchas gracias por participar. Viéndolo bien, no estuvieron tan mal sus chistes, ¿verdad? Y para dar continuidad con este programa, esperamos que estos pequeños chistecitos de la mano de Randy les hayan gustado. A mí la verdad no, ¿verdad? Pero espero que les haya gustado o por lo menos entretenido, ¿verdad? Que es la temática de este programa, que es entretenimiento. Vamos a continuar con el siguiente, que es el segundo concurso para ganarnos otro pastel más de su pastelería Doggy. Y el afortunado ganador será quien conteste de manera correcta y exacta la siguiente pregunta. Quien nos mande ya sea un correo o un inbox a la cuenta de acceso.com La Barca o al correo de acceso.mxlb@gmail con la respuesta correcta a la siguiente pregunta será el ganador de un pastel de tu pastelería Doggy. Y esta pregunta va muy relacionada con nuestra ciudad de La Barca, Jalisco, una pregunta histórica sobre un personaje muy famoso y muy conocido de aquí, de nuestra querida Barca, que incluso hasta una institución educativa lleva su nombre, y creo que ya saben de quién estoy hablando, es del señor cura Manuel Velázquez Morán. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la fecha de inicio y de final del tiempo que estuvo como señor cura encargado de nuestra parroquia de Santa Mónica de La Barca, el señor cura Manuel Velázquez Morán? O sea, de qué fecha a qué fecha, con día, mes y año exactos inició, y de qué día, mes y año terminó como señor cura aquí en nuestra ciudad de La Barca. Bueno, así es de que investiguenle lo más rápido posible, porque el primero que nos envíe la respuesta correcta será el afortunado ganador de un rico y delicioso pastel de tu pastelería Doggy. Está facilita, y así es de que esperamos su agradable participación. Y pues seguirles platicando un poco más de nuestro patrocinador Pastelería Doggy. Como lo sabemos, es una panadería y pastelería con productos deliciosos, pero se preguntarán, ¿qué la hace diferente de otras pastelerías? Aparte de su rico y delicioso sabor en sus pasteles, que lo caracterizan, cuenta con un inigualable diseño en sus pasteles, diseños artísticos de alta calidad, tanto elegantes para tus pasteles de bodas, 15 años, bautizos, primeras comuniones y demás, sin dejar atrás la creatividad en sus diseños que tiene en sus pasteles. Ahora sí que le hace totalmente honor a su eslogan, que es nuestro límite tu imaginación. Tiene también para los peques, pues, pasteles sobre pedido. Para los peques contamos con los diseños más creativos de lo que se les pueda ocurrir, de las princesas Disney, de Cars, de Dora la Exploradora, de la lucha libre de la WWE, de Batman, de Spider-Man, del Chavo del 8, de Phineas y Ferb. Diseños de verdad creativos de los pasteles incluyen figuritas de juguete. Así es de que para esos peques cumpleañeros, el lugar perfecto para mandar a hacer tu pastel es tu pastelería Doggy. Y pues qué más les cuento, ¿verdad? Los invito a visitar su página web www.pasteleria-doggy.com. Ahí encontrarán su enlace en la página de este podcast. O desde Facebook buscando al usuario Pastelería Doggy. Y ahí, como se los acabo de comentar, en su página web encontrarán un pequeño catálogo para que tengan una idea de la calidad de diseños de pasteles. Y qué les cuento del sabor tan delicioso que tienen estos pastelitos. Diseños especiales para la ocasión, como por ejemplo ahora para el 14 de febrero, esos pasteles en forma de corazón con dedicatoria y demás. Y pues también desde Facebook se están publicando constantemente imágenes de los innovadores diseños de estos pasteles. Y para continuar les voy a hablar un poco de nuestro grupo de negocios de AccesoCom. Primeramente del elemento principal que nos ayuda como motor de este grupo de negocios, que es la llave AccesoCom. Para los que no saben qué es la llave AccesoCom o no la conocen, esta es la tarjeta que reúne los mejores descuentos y promociones reales de nuestro grupo de negocios que te tienen preparado. De manera que tú adquieres tu llave AccesoCom en cualquiera de los negocios participantes de este grupo a un costo mínimo de 25 pesitos. Y con esto tú eres acreedor a todos y cada uno de los descuentos que te ofrecen los miembros del grupo de negocios todas las veces que quieras durante la vigencia de la misma. De manera que pues prácticamente te sale regalada, tomando en cuenta el uso que le puedas dar y comparada con los grandes descuentos que te ofrece cada negocio. Además, la llave AccesoCom incluye la llamada guía AccesoCom, la cual es una pequeña revista de bolsillo a todo color que en cada una de las páginas contiene información y datos sobre cada negocio que participa en nuestro grupo, como los productos o servicios que ofrece, su domicilio, teléfonos y el descuento que te ofrece. Es de gran utilidad, por lo cual nos conviene conservarla para tener a la mano esta pequeña guía como un directorio para en el momento que la necesitemos. Y pues sin más preámbulos, les nombraré a los negocios participantes en el grupo de AccesoCom, así como el descuento que te ofrecen al presentar la llave AccesoCom al momento de realizar tus compras en ellos. Y el primer negocio es Makeup, Maquillaje y Accesorios, el cual se localiza en calle Madero número 18, Colonia Centro de La Barca, y te ofrece un 10% de descuento en todos los bolsos y en tu kit básico de automaquillaje, así como un 10% de descuento también en servicios de maquillaje y estilismo. Y el siguiente negocio es tus zapaterías Asatru, donde te ofrecen calzado directo de fábrica y las puedes encontrar en la calle Javier Mina número 8, los cuales te ofrecen un precio especial en todo el calzado con etiqueta morada, presentando tu llave AccesoCom. El siguiente negocio es Ferremate, en el cual podrás encontrar un extenso surtido en material ferretero y te ofrece un 15% de descuento en todas tus compras. Aplica algunas restricciones. Y los puedes visitar en Hidalgo número 137F en la colonia Centro de La Barca. El siguiente negocio es El Pollo Donald. Comprueba su delicioso sabor en Hidalgo 120 y Ocampo 111 en el Centro de La Barca. Y como promoción, presentando la llave AccesoCom, te ofrecen un 14% de descuento en la compra de un pollo rostizado asado al carbón, estilo Sinaloa. Y el nutriólogo te ofrece promoción en sus consultas de 120 pesos a solo 100 pesos presentando tu llave AccesoCom. Te ahorras 20 pesitos y lo puedes encontrar en Hidalgo 631 letra A frente al Pollo Donald, ahí en San Juan Bosco, los miércoles y los sábados. Nuestro siguiente negocio participante es la ya tan mencionada en este episodio, Pastelería Doggy, que te ofrece un 10% de descuento en todos sus ricos y deliciosos productos, panes y pasteles. y los puedes encontrar en Niños Héroes 69 letra A y en Venustiano Carranza número 53 aquí en La Barca y en Atotonilco en Hidalgo 86 letra A. Y estamos para servirles en Mariscos El Patrón, que te ofrece un 10% de descuento en todos los platillos y cócteles con un consumo mínimo de 100 pesos, presentando tu llave acceso con. Los puedes encontrar frente al Monumento a la Madre en Hidalgo 701. Visita Soki Center en Corregidora 147, letra A, rumbo a la unidad deportiva casi a un costado de Protección Civil, que te ofrece 30, 40 y 50% de descuento en el uso de todos sus equipos para el bienestar del cuerpo humano. Salud integral. ¿No se te antoja el delicioso sabor de Taco Burger? Pues claro, ¿a quién no? Visítalos en su restaurante campestre en Carranza número 81, a unos pasos de la central camionera. Adquiere sus deliciosos platillos con un 10% de descuento en toda la comida consumida en su restaurante campestre. ¿Y qué pasa si se te descompuso tu computadora, tu impresora y demás? En lb.com.mx encontrarás la solución, que te ofrece un 20% de descuento en la reparación y mantenimiento de tu equipo de cómputo. Visítalos en Hidalgo número 31 o en Amado M. Rivas número 120, Colonia Centro aquí en La Barca, Jalisco. Calidad y servicio en lb.com.mx. Y Morales Ópticas te ofrece examen de la vista gratis al público en general y un 10% de descuento a los clientes de la llave acceso com en la compra de sus lentes. Te ahorras un buen billetote. Con las mejores marcas de lentes y las más reconocidas, Morales Ópticas, simplemente para ver y verte bien. Y en la estética Paolo Hair Gallery te ofrece un 20% de descuento en diversos servicios. Consulta con anterioridad las promociones y los puedes encontrar en Guerrero número 52, letra B. Y finalmente, tu estudio de grabación y fotografía, Estudio Cernius, el mejor servicio profesional para todo tipo de evento social, solo en Estudio Cernius. Encuéntralos en Morelos número 19, Colonia Centro, aquí en La Barca, Jalisco. Y recibe totalmente gratis, presentando tu llave acceso com, una ampliación de 28 por 35 centímetros al contratar tu paquete de servicios completo para tu evento. Así es de que, ¿cómo ven estas grandes promociones irreales? Principalmente al presentar tu llave acceso com en cualquiera de los negocios de este grupo. No cabe duda que esa es la finalidad, beneficiar a los clientes para así fortalecer el comercio local. Te recuerdo, puedes adquirir en cualquier momento tu llave acceso com en cualquiera de los negocios que acabamos de mencionar por solamente 25 pesitos. También las puedes encontrar con los distribuidores autorizados en diversas tienditas donde veas el anuncio al mismo precio. Así es de que no esperes más y vete a conseguir tu llave acceso com. No olvides firmarla antes de utilizarla. Y después de esta breve información, continuemos con lo que consistirá en el concurso para ganarse el tercer pastel que te regala tu pastelería Doggy. ¿Qué vamos a hacer para ganarnos este tercer pastel? Vamos a visitar la página www.pastelería-doggy.com y en la sección de novedades encontraremos el que es el blog de Pastelería Doggy, o visitando directamente blog.pastelería-doggy.com, y ahí en el blog de Pastelería Doggy encontraremos unas preguntas fáciles, sencillitas de contestar, y la primera persona que nos envíe las respuestas correctamente a nuestro correo electrónico accesomxlb@gmail.com o por mensaje privado por inbox en el Facebook de Acceso Com La Barca, si fue el primero en contestar bien, será el acreedor de el delicioso pastel de Pastelería Doggy. Así de fácil, así es de que los invitamos a visitar www.pastelería-doggy.com en su sección de novedades y poder ser acreedores al tercer pastel que está en juego en este primer episodio de Acceso Com, el podcast. Ah, qué caray, pues cada vez se ponen más emocionantes estos concursos y yo cada vez estoy más ansioso por saber quiénes serán los participantes y los afortunados ganadores. Como dato adicional, solo se podrán llevar un pastel por persona. El mismo participante pues no tendrá derecho a ganarse dos pasteles, ¿verdad? Esto para tratar de ser más compartidos y de que se haga más emocionante esto, desde luego. Así es de que pues ahora sí que podrán participar en varios concursos, pero solo podrán ganar uno. Participar en varios sí, pero solamente en uno podrán ganar. Y para continuar daremos inicio con nuestra sección de frases célebres. Y dice así: no es perezoso únicamente el que nada hace, sino también el que podría hacer algo mejor que lo que hace. Sócrates. Primero trabaja, descansa después. John Ruskin. El tiempo perdido nunca jamás se vuelve a encontrar. Augey. No hay cosmético mejor para la belleza que la felicidad. Lady Blessington. La belleza que atrae raramente es la misma que la belleza que enamora. José Ortega. La pluma es la lengua de la mente. Cervantes. La rosa es más bella y dulce cuando está en el capullo que cuando ha reventado. Juan Lili. Cuando una paloma empieza a juntarse con un cuervo, las plumas permanecen blancas, pero el corazón se torna negro. Proverbio alemán. Lo que sabes, guárdalo como tu reloj en un bolsillo privado y no lo saques para lucirlo o para que los demás escuchen el sonido. Lord Chesterfield. Los tres fundamentos del aprendizaje: mirar mucho, sufrir mucho y estudiar mucho. Cateral. Es mejor haber amado para perderlo después que nunca antes haber amado. Tennyson. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que te fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Algunas mujeres le piden a Dios que les permita casarse con el hombre al que aman. Yo solo le pido que pueda amar al hombre con que me case. Rose Pastor Stokes. Y pues con esto damos por terminada nuestra sección de frases célebres. Unas frases muy profundas, muy fuertes tal vez, pero muy ciertas, que espero que nos sirvan de algo para nuestra vida cotidiana. Y a continuación viene el cuarto concurso para que se puedan ganar el cuarto pastel que Pastelería Doggy te regala. Muy sencillo también, igual que los otros. Y este será para quien responda las siguientes preguntas de manera correcta. El primero que responda correctamente las siguientes preguntas será acreedor de un rico y delicioso pastel de tu Pastelería Doggy. Resulta que José iba a la barca y por el camino se cruzó con Pedro, quien llevaba a sus 6 esposas y con cada una tenía 6 hijos. Y la pregunta es: ¿cuántas personas iban a la barca? Esta es la primera pregunta y vamos a escuchar la siguiente. Vicente va en su caballo y sin embargo va a pie. Y la pregunta es: ¿cómo se llama su perro? Piénsele, esta es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es la siguiente: ¿qué ciudad de aquí de Jalisco lleva en su nombre la letra A repetida 5 veces? ¿Qué ciudad de aquí de Jalisco lleva en su nombre la letra A repetida 5 veces? Bueno, pues en esto consistirá el cuarto concurso para llevarse el delicioso cuarto pastel de tu pastelería Togi. Fácil y sencillo, a la primer persona que nos envíe la respuesta correcta a estas tres preguntas será acreedor y nada más y nada menos a este rico y delicioso pastel. Pues así es, queridos oyentes, fácil, facilito que está ganarse un rico y delicioso pastel de tu pastelería Doggy, de la cual les quiero comentar algo más que la hace ser un negocio destacado de tu ciudad. Como panadería, no es cualquier panadería, ya sabemos que su pan, su calidad y su delicioso sabor lo distingue. Y quien ha probado las ricas y deliciosas doguidonas no me dejará mentir. También contarles que en tu panadería Doggy podrás encontrar rico y delicioso pan integral para todos aquellos que quieran comer sano y bajo en calorías. Prueba y comprueba el delicioso pan integral de tu pastelería Doggy. También otra cosa muy importante que podrán encontrar en tu panadería Doggy son las ricas y deliciosas empanadas que le darán otro nivel más elevado a tu evento social, desde una fiesta, cumpleaños, boda, bautizo, conferencia, reunión y demás. Yo creo que el mejor bocadillo, el mejor alimento que puedas llevar son las ricas y deliciosas empanadas de tu pastelería Doggy, que te las preparan a tu gusto, las ya tradicionales con su jamoncito, queso amarillo, chile jalapeño. Ay, los que las han probado en alguno de los eventos que las han regalado, qué bárbaros, la verdad. También las podrás encontrar en atún o en cómo se te ocurra pedirlas. La mayor calidad y el mejor precio a la hora de comprar tus ricas y deliciosas empanadas en tu pastelería Togi. Y pues ya ahora sí que va el tiempo muy, muy, muy avanzado. Ya estamos a punto de terminar, pero se preguntarán, ¿ya se va a terminar y cómo nos podremos ganar ese quinto rico y delicioso pastel que Pastelería Doggy nos regala? Este quinto y último concurso será muy divertido y fácil para que participe cualquiera que quiera ser acreedor a este quinto pastel que Pastelería Doggy te regala. Para la gente bonita de aquí de la barca y los alrededores, este concurso va a consistir en lo siguiente. En un lugar de aquí de la plaza principal de nuestra bonita ciudad de La Barca, Jalisco, nuestro equipo de AccesoCom esconderá una tarjeta, una llave AccesoCom especial, que por el reverso será una llave normal totalmente, pero enfrente tendrá un código especial que al presentarlo con nosotros sabremos que tú eres el que la encontraste y el afortunado ganador del quinto pastel que Pastelería Doggy nos regala. Yo creo que sí va a ser un concurso muy divertido, además que vamos a visitar la bonita plaza de aquí de La Barca, Jalisco. Les aclaro, no va a estar ni enterrada, ni entre el pasto, ni entre los árboles, ni entre las jardineras, para tratar pues que no se haga desorden ni ningún alboroto, ¿verdad? A tratar de desacomodar nuestra bonita plaza que está impecable, sino que va a ser en una parte o en un lugar destacado dentro de esta plaza de armas de La Barca, Jalisco. Así es de que búsquenle por ahí en los monumentos o no sé, demás por ahí por el kiosco. Va a estar facilito de encontrarla. Así es de que más que nada dense prisa a buscarla para que ustedes sean los ganadores. El afortunado que la encuentre primero, bueno, el único, ¿verdad? Porque ni modo que la encuentre unos segundos y ya la encontró el otro primero. Se va a comunicar con nosotros al correo electrónico ya muchas veces mencionado accesomxlb@gmail.com o por inbox al Facebook de AccesoCom La Barca, mencionándonos el código que tiene esta llave AccesoCom para posteriormente presentarla y corroborar que haya sido verdaderamente quien la encontró. Y así de fácil estará este divertido concurso. Así es de que si están escuchando este programa, láncense inmediatamente antes de que otro les madrugue y la encuentre primero que ustedes. Fácil, sencillo, dinámico y divertido este quinto y último concurso para ganarse este último pastel que Pastelería Doggy nos regala. Y ahora sí, es momento de dar por terminado este que fue el primer episodio de AccesoCom, el podcast con el que, como quien dice, damos por inaugurado este programa. Esperamos de verdad que les haya gustado, que les haya sacado unas sonrisas, carcajadas, que los haya entretenido y más que nada motivado con cada una de las secciones que tuvimos, así como con estos 5 concursos que están abiertos para que participen. Agradecer a nuestro patrocinador de este primer episodio, Pastelería Doggy de La Barca, Jalisco, por regalarnos estos 5 pasteles para ustedes, que se pone a sus órdenes y estará con las puertas abiertas, como ya lo dijimos, en Niños Héroes 69A aquí en La Barca, en su matriz y en sus sucursales que ya mencionamos las direcciones. Agradecemos también y mandamos un cordial saludo a todos y cada uno de los negocios miembros de este grandioso grupo de Acceso.com, que esperamos también ellos nos apoyen patrocinando los próximos episodios de Acceso.com, el podcast, más que nada patrocinándonos con regalos para todos ustedes, queridos oyentes, clientes de estos negocios de este grupo. Una vez que hayan terminado y tengamos los 5 ganadores, los publicaremos por ahí en el Facebook de Acceso.com La Barca, en el de Pastelería Doggy, y finalmente también se escucharán y se darán a conocer los nombres de los afortunados en el próximo episodio de este programa, para que todo sea totalmente legal y transparente. Ánimo, ánimo, ánimo, y no les quito más el tiempo para que se vayan a buscar esta quinta llave Acceso.com para ganarse este último pastel. No me despido, sino que les digo hasta la próxima. Agradecer a ustedes, queridos oyentes, que son el elemento principal para que este programa funcione. Si les gustó, recomiéndenos con sus amigos para que se dé a conocer más y más este programa. Si no les gustó, recomiéndenos con sus enemigos para que los torturen al escucharlo. Hasta pronto, gente bonita de La Barca, Jalisco y sus alrededores. Nos escuchamos en el que será el segundo episodio de Acceso.com, el podcast. La música de fondo que utilizamos fue descargada gratuitamente desde jamendo.com.